Y ahora precisamente vamos a hablar de una asociación de vecinos de nuestra ciudad, de la Asociación de Vecinos Fray Hernando. Está con nosotros su presidente, Diego Hernández. Buenos días, Diego. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues aquí esperando conocer la Asociación de Vecinos Fray Hernando, que últimamente se está haciendo oír. ¿Cómo nace la Asociación Fray Hernando? Pues mira, hace 3 años nos juntamos varios amigos allí, todos de relacionados con el barrio de las calles Iguales, las que están por la zona del Corte Inglés, entre Corte Inglés y la Plaza del Chicle, y vimos que en el barrio, pues que en el barrio no había una asociación de vecinos, así que decidimos ponernos manos a la obra. Uh-huh. Que son esas casas que están, esos edificios que tienen como dentro, como patios. Plazoletas, como patios, sí. ¿No? Que sí, a sí, los sí. Que dan los portales, ¿verdad? Esas son las calles, que la gente dice calles Iguales. Ajá. Bien, desde que ha nacido la asociación se han centrado mucho en lo que es el camino a Guadalupe, ¿por qué? Pues bueno, no, primero fuimos muy poquita gente, hemos crecido de una manera exponencial porque somos ahora mismo 1.350 socios y fuimos haciendo proyectos, pequeños proyectos, y el más emocionante, por decirlo de alguna manera, o el más interesante ha sido pues el camino a Guadalupe. Entonces, primero dijimos de amojonar desde Talavera hasta el monasterio. Bueno, primero decir que el camino a Guadalupe es un tesoro que tiene más de 600 años, que pasa por Talavera y que estaba pues en el olvido prácticamente, y es un camino peregrino por el que han pasado muchos reyes. Uh-huh. Y eso, primero queríamos amojonar desde Talavera hasta Guadalupe, y luego ya fueron surgiendo pues un montón de iniciativas más que se han ido llevando a cabo y las que faltan por hacer. Bueno, y de hecho lo consiguieron, ¿no?, lo de amojonar el camino. Sí, sí, desde Talavera hasta Guadalupe nos faltan los últimos 40 kilómetros, que teóricamente es parte de un proyecto que lo va a financiar la Diputación de Cáceres. Estamos esperando a que lo ejecuten solamente. Ajá, pues fantástico. Y es verdad que uno va ahora por Talavera y va viendo en el suelo muchos sitios donde pone camino a Guadalupe y la flechita. Pues sí, tenemos 60 baldosines hechos de cerámica con la flechita de cuáles son las calles por las que va el camino. Uh-huh. Ahora tienen el proyecto de hacer un monumento a este camino, ahí en la Ronda del Cañillo. Pues ¿cómo sí, va este proyecto? Sí, sí, el camino pasa por 34 municipios, son 34 municipios los que están relacionados con él, y en este monumento va a ser un edificio mudéjar, bueno, va a ser una joya para Talavera. Van a ir representados 20 de los municipios. Entonces, el monumento está prácticamente terminado. Ya hemos puesto fecha para la inauguración, que será el 10 de marzo a la 1:30, es un domingo, así que puede venir todo el mundo porque haremos una fiesta. Uh-huh. Van a venir representantes de todos los municipios del camino, incluso se ha invitado al rey, a ver si tenemos suerte y alguien de la Casa Real nos puede acompañar en ese momento. Si no es el rey, que sea otro por lo menos, ¿no? cualquiera nos sirve, el caso es dar a conocer a toda la gente este tesoro que pasa por mitad de Talavera y animar a tener peregrinos, porque Talavera tuvo durante 300 años peregrinos. Uh-huh. Y forman parte, bueno, en la Plaza del Pan había un maravilloso albergue de peregrinos, lo que hoy es un centro Rafael Morales, por ahí. ¿Sí? Fue un albergue de peregrinos en aquellas épocas gloriosas del Camino de Guadalupe. Y ahora, de hecho, bueno, pues para potenciar también este Camino de Guadalupe se ha abierto un nuevo albergue. Pues que lo inaugurasteis la semana pasada. O sea, el ayuntamiento nos ha cedido un piso, sí, y lo hemos acomodado todo para... Tenemos 6 camas de momento y luego una estancia grande donde se puede dormir, pues en sacos de dormir. Y uh-huh. Allí habrá siempre una persona responsable para animar a la gente a para decirles que en Talavera pueden parar tranquilamente, que aquí van a ser acogidos, y así lo están haciendo además en otros muchos municipios del camino. Es para el... lo diré. Para este monumento del que estábamos hablando, habéis hecho una campaña de estrellas. Sí, sí. Bueno, como nosotros somos una asociación sencilla de vecinos, pero nos hemos metido en unos líos muy grandes. Pero sabemos que siempre la gente responde. Entonces, el monumento, que vale más de 40.000 euros, dijimos que cada familia que colaborara con una estrella de cerámica que se incrusta en la acera del monumento, pues ahí se pone el nombre de la familia, la gente paga 20 euros y ahí quedará para toda la vida. Va a hacer un dibujo, un hexágono muy bonito alrededor del monumento, y bueno, pues ya llevamos más de unas 440 familias que han participado. 440, bueno, pues muy bien, ¿no? Pero todavía tienen que participar alguna más. Sí, tenemos plazas para 600 y pico estrellitas. Bueno, pues ya lo saben. De cerámica. A nuestros oyentes, por lo menos 100 de nuestros oyentes que vayan a por una estrella. Efectivamente, la gente se apunta en el Bar Tubilla, ahí deja apuntado lo que quieren que aparezca en la estrella, el nombre, familia González García, la persona que la ha encargado, y luego vamos al alfarero para que nos haga la estrellita y la coloquen los albañiles. Ese 10 de marzo estarán, esperemos que estén todas las estrellas ya colocadas. Pero además, algo he oído de que se pueden llevar un ladrillo a casa también decorado, algo así. Ah, bueno, es que en un principio las estrellas iban a ir en una especie de cripta que tiene el monumento. Uh-huh. Pero como eran tan bonitas, las hemos decidido poner en la acera. Y lo que hacemos a todas aquellas personas que han colaborado, les damos un azulejo para que lo decoren en casa como quieran. Y el día de la inauguración lo vamos a meter en la cripta. Cada uno mete su azulejo en la cripta y se quedará allí sellado con el periódico del día, pues para que algún día, si lo abren, que sepan quiénes fueron los protagonistas de ese monumento. Y de ese día de inauguración, qué bonito, qué bonita idea. Sí, sí, yo creo que va a ser una fiesta grande. Hemos invitado a gente de todos los pueblos, pondremos allí un pisco labi y, bueno, pues sobre todo que es una joya el monumento. Lo está pintando uno de los mejores pintores de la región, está poniendo todo su esfuerzo para que quede muy bien. De cada municipio se ha elegido pues una vista bonita, eso que quede reflejado. Claro, eso te iba a preguntar, porque antes habías dicho que iban a ir representados varios municipios. ¿Y cómo van a ir representados? ¿Pintados? Van pintados en cerámica talaverana. Ah. Y van siempre vistas, pues las vistas geniales, ideales de cada pueblo. Ah, y en grande hemos puesto a los pueblos que hemos considerado más importantes, que son Talavera, Guadalupe, Oropesa, Puente del Arzobispo y Madrid. Madrid, que es el origen de este camino. Del camino. ¿Cuántos? Y luego también van 24 peregrinos que en aquella época que hemos dicho de que el camino estuvo en auge, 24 personas que han hecho el camino. Qué bien. Vienen en unos metidos como en unos casetones, pues ahí está Miguel de Cervantes, está Góngora, está Teresa de Jesús, que durmió en Talavera incluso, todos los reyes austrias están reflejados en esos casetones. Una pintura muy bien hecha. Qué bien. ¿Cuánto tiempo se tarda desde Talavera hasta Guadalupe? Pues son 116 kilómetros, entonces ya cada uno según se organice. Según lo que le den las piernas, claro. No al día. Cuando la gente va a Santiago dice que una media de 25 kilómetros por día, pues entonces en 4 días puedes estar en Guadalupe. Sí, 4 o 5 días. Y luego la comunicación con Talavera es muy buena en autobuses. ¿Y para pernoctar esos días hay más albergues en el camino? Pues están en proyecto Oropesa, Alía, la Calera se llama, Carrascalejo, pero de momento público solamente el de Talavera. Lo demás son lugares privados, pero que también a un precio económico muy bueno, que no hay problema. Y en una página web que tenemos están ahí todos los datos de los sitios donde pernoctar. ¿Cómo a la asociación de vecinos se le ocurrió precisamente lo del camino de Guadalupe? Porque me llama la atención realmente. Pues siempre cuando nos juntamos decimos, vamos a ver qué puede ser bueno para Talavera, ahora que somos un grupo con ilusión. Pues hemos puesto dos cosas en mano de Guadalupe y otro fue la barrada, que ya lo hemos hecho 3 años. Sí, la barrada es como la toma. Que la barrada para los jóvenes es súper divertida, ¿eh? Yo tengo algunos conocidos que han estado y se lo han pasado pipa. Sí, sí, sí. Pues esas son las dos ideas que concebimos respecto a la ciudad. Luego hacemos un montón de cosas pequeñitas, tipo vamos a asistir a un teatro, hacemos un taller para niños, pero las cosas pensando en Talavera fueron el camino de Guadalupe y la barrada. ¿Y se ha reflejado la existencia de la asociación de vecinos en el barrio? ¿Se nota que bueno, pues ahora hay una agrupación que se ocupa del barrio? Pues mira, estamos a punto de inaugurar, bueno, se ha inaugurado el albergue y en el albergue también pensamos estar en un par de semanas como sede. Ajá. Hasta entonces no estábamos en el barrio porque el ayuntamiento no tenía locales y estábamos en la puerta de cuartos. Entonces, sí, bueno, pero me refiero a la influencia, ¿no?, de la asociación en el barrio. ¿Se ha notado? Sí, recibimos las propuestas de los vecinos. Uh-huh. Y nosotros las canalizamos al ayuntamiento. Sí, sí. Y están contentos. Con mucha vamos. Paciencia, pero cada vez que solicitamos algo, estamos pendientes para que, si es una cosa factible, que se haga. Tipo, se ha roto esta papelera, los contenedores están llenos y no se recogen, o esta calle necesita, tiene varios socavones. Son las quejas que nos llegan de los vecinos, tanto por carta como por la página de Facebook, nosotros se las trasladamos al ayuntamiento y estamos pendientes. Y ahora que no nos oye nadie, ¿hacen caso o no? Pues siempre con mucha paciencia, pero si son cosas factibles, sí, claro, cuando nos piden cuando son cosas más sencillas, de tipo saque de una papelera, pues sí que... Sí que lo arreglan rápido, ¿no? Al estar pendientes, sí. Sí, sí, porque llamamos y estamos pendientes y sí que se arregla. Claro, yo me imagino que todos queremos que nos arreglen las cosas rápido, rápido, pero hay cosas que necesitan un presupuesto y que a lo mejor no puede ser tan rápido. Pero sobre todo lo importante es comunicarlas, porque muchas veces decimos en mi calle pasa tal, en mi calle pasa cual, pero no se comunica al ayuntamiento. Y no lo saben, las asociaciones, claro, de vecinos son el canal mejor, porque tenemos una reunión mensual con el ayuntamiento, todas las asociaciones, uh-huh, y pues es un canal muy bueno para comunicar los problemas. Bueno, pues si nos están oyendo los vecinos de las casas iguales, ¿era? Las calles iguales. aquí se me nota que yo no soy talaverana, ¿eh? Madre. Bueno, yo solo nací en Talavera, ¿eh? Pero bueno, las calles iguales y se me ha ido el santo al cielo. Sí, que la mejor vía de comunicación son... Eso, que ya lo sabían los vecinos, exacto, de las calles iguales, que se comuniquen con la asociación si ven algún desperfecto, alguna cosa, o tienen alguna sugerencia, idea, sí, y propuesta para hacer, ¿verdad? Abiertos a todo, las asociaciones de todos, y el barrio es protagonista de la asociación, por supuesto. En 2 semanas estaremos en la avenida de Pío XII, 17, planta baja, ya por fin en el como barrio, sede. Después de 3 años en el exilio. En el exilio. Fantástico, entonces. Ahí más sí, fácil sí, se lo ponen a los vecinos. Sí, bueno, hay que felicitarles, ¿eh? Porque realmente para llevar solo 3 años y la idea del monumento a Guadalupe y del camino de desarrollar potenciar ese camino a Guadalupe, ha hecho que se conozca la asociación, que realmente coja nombre y bueno, y eso es bueno, porque eso es peso también para pedir cosas. Sí, sí, bueno, es un grupo, 19 personas de la Junta Directiva, muy animados, con muchas ganas de trabajar por Talavera y por los vecinos, y luego también muchos socios también con ganas de colaborar. Así que estamos dispuestos, ahora nos han cogido para colaborar en... ¿Te he perdido? ¿Para colaborar en...? Santa Polonia, es la peregrinación que se hace anualmente a Santa Polonia, en Talavera. Sí, la peregrinación, sí. Sí, y pues ahí vamos a estar un montón de responsables de la asociación también para prestar nuestro apoyo a los que nos pidan. Por un lado vamos pidiendo a nosotros y por otro nos piden ayuda, y también, pues claro, esto del Camino de Guadalupe nos ha tocado de pedir muchísimo, porque es amojonar tantos kilómetros a base de inventar, pero todo muy bien. Qué bien. Bueno, pues les felicito por su trabajo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por habernos acompañado, y mucha suerte en todos los proyectos. A nuestros oyentes, que ya lo saben, que hay que comprar estrellitas. Bueno, comprar. Llamémoslo a padrinar. A padrinar, eso es. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Hasta ahora. Gracias por el apoyo. Hasta pronto. Adiós.